simplemente agradeceros a todos la presencia, y a Caluroso y de Altercado entre fans y policía. Simplemente agradecer la presencia, agradecer a Luis y a La Fuga por acogernos aquí, que teníamos pendientes hacer actos aquí con vosotros, y es un placer. Por supuesto, la querida Ana, que debo decir que es una autora para nosotros fabulosa, o el tipo de autor que necesitamos las editoriales muy pequeñas, es decir, que se vuelca con el libro, que está muy pendiente, que se mueve. Hoy digamos que empieza el tour de Ana Valero por los Rolling Stones, ¿no? Es decir, que por la geografía española. Es muy importante, porque claro, nosotros no tenemos ni la fuerza, ni tenemos el departamento de comunicación o de marketing, pues no, todavía no existe. Entonces, muchas veces se nota ese empuje que tiene que tener el autor para que el libro se vea más, y por supuesto también para que se venda más. Vamos a decir que son cosas puramente lógicas, vamos. Entonces, agradecerte por supuesto la presencia y que hayas venido hasta aquí. El querido Víctor, que es verdaderamente el editor del libro, podríamos decir, si nosotros hemos hecho las funciones editoras, pero él, como un tentáculo más de la editorial. Nosotros empezamos como editorial acá, bueno, empezamos, ese era el proyecto de origen hace ya 6 años, como una editorial muy pendiente de la academia, y lo que hacíamos era buscar el talento entre gente que queremos, que admiramos. Algunos son muy cercanos como Víctor, otros no eran tan cercanos, pero era un poco esa la idea, que además ejemplifica muy bien este libro que hemos llegado a es decir, que es buscar ese talento que está en la universidad, que sortea un poco los problemas que todos conocéis mucho mejor que yo, los que estáis aquí, de la burocratización o del cursus honorum, y de publicar para la NECA y para el Impacto, salir un poco de esa selva y poder verdaderamente traer gente que tiene mucho talento y que tiene cosas que decir, que además sobre temas que tienen una implicación en la sociedad muy importante, como el caso del libro de hoy. Entonces, para nosotros eso era muy importante, y yo creo que el querido Víctor ha sido en esto pues una pieza... Un cazatalento, se podría decir. Fundamental en eso, que es decir, no es sencillo, ¿no? Por eso, por las presiones que tienen los investigadores y los profesores, pero bueno, con el querido Sebas, que también aparecerá a lo mejor en algún momento, pues han sido para nosotros eso, piezas muy importantes. Pues nada, yo paso la palabra al querido Víctor, agradeciendo de nuevo vuestra presencia. Gracias, Alfonso. Querido editor, muchas gracias. Querido editor. Bueno, gracias a Alfonso, a Ana, por su disposición a estar aquí hoy, y a todos vosotros por acompañarnos. Yo, cuando pensaba cómo presentar el libro que tengo entre manos, yo inmediatamente... Me cuesta salirme de lo que es la posición de un jurista y de un colega de hace ya muchísimos años de Ana Valero, ¿no? Y cuando digo, es un libro sobre pornografía, la libertad y la pornografía. Y lo primero que se me venía a la mente es que está en un libro en busca de autor. Este libro no está escrito. No está escrito en castellano, no solo en España. Fundamentalmente hay una literatura anglosajona sobre la cuestión. Y la pregunta primera que yo me hacía es por qué este libro no estaba escrito, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado bastante la libertad de expresión, y es un tema no solo que no me haya dedicado a fondo, sino que lo he intentado esquivar siempre, absolutamente, ¿no? ¿Y por qué lo he intentado esquivar? Porque es muy difícil. Es decir, porque para escribir este libro hay que ser muy, muy buen jurista, y hay que tener además un coraje intelectual muy concreto que muy pocas personas tienen. Intentaré explicar por qué, y a través de eso explicar cuál es el sentido del libro. Si vemos el enunciado, dice la libertad de la pornografía. Habla de la libertad en un sentido jurídico, ¿no? La libertad de la expresión, la libertad de la pornografía. Ahí, inmediatamente, para escribir esto, hay que tener un concepto de libertad de expresión. Es decir, hay que saber, cuando hablamos de libertad de expresión, qué queremos decir por libertad de expresión en un ordenamiento constitucional. Pero al mismo tiempo, hay que saber definir qué es la pornografía. Adentrarse en la tarea de poner un coto a un concepto sobre el cual, si nos pusiéramos aquí ahora a discutir, tendríamos opiniones seguramente bastante divergentes en torno a lo que es pornografía y no lo es, ¿no? El juez de la Corte Suprema Americana ha dicho, sé lo que es cuando lo veo, pero es muy difícil definirlo en abstracto. Pero además hay que tener la capacidad para adentrarse en otro concepto, que es el concepto de la libertad artística. Porque obviamente uno de los problemas que tiene el límite, o adentrarse en los límites jurídicos a la pornografía, no es ya solo distinguir hasta qué punto la pornografía puede ser libertad de expresión, sino si esta puede estar bajo un régimen jurídico específico, diferenciado, que es el día de la libertad de creación o la libertad artística, que es otro derecho absolutamente difícil de defender, ¿no? De definir. Y yo creo que es un libro que solo podía haber hecho Ana Valero, porque creo que es de las pocas personas que durante casi más de, yo no sé, años que lleva ya de carrera académica, pues ha ido forjando algo que es muy difícil, que es una teoría de la libertad de expresión. Tiene una teoría de la libertad de expresión, en mi opinión, muy definida, que no solo se centra, como ocurre en muchos autores, en valorar cuáles son los réditos que la libertad de expresión de un determinado individuo tengan para la sociedad y en función de esos réditos ponderar los límites que pueda tener, sino que también entiende la libertad de expresión desde una faceta radicalmente individual como autorrealización de la persona, ¿no? Y yo creo que la dificultad de conciliar una visión compleja de la libertad de expresión es la primera dificultad que ella consigue salvar en este libro. Y además lo consigue salvar, que a mí es algo que me da mucha envidia cuando lo leo, porque no es tan fácil abordarlo, lo consigue salvar sin ser críptica. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos los juristas cuando intentamos hacer un libro para transmitir cuáles pueden ser las posiciones en torno a un conflicto jurídico a la sociedad y cómo esto se determina en los tribunales, es que no se nos entiende, ¿no? A veces nos cuesta entendernos entre nosotros, y ser divulgativo en esto es realmente difícil. Creo que una de las grandes virtudes que cualquiera que coja este libro va a saber desde, podríamos decir, desde comienzos del siglo XIX hasta ahora, cuál ha sido el problema jurídico de la pornografía relacionado con la libertad de expresión. Esto es algo mucho más difícil de lo que seguramente la autora cree, ¿no? Pero realmente los intentos fallidos de ello, como yo les puedo decir, que yo conozco, son muchos. Y luego, además, el tema de la pornografía, yo cuando revisaba este libro, ahora ya con una lectura para presentarlo, además de ser un tema jurídicamente riquísimo, yo creo que concreta, además, no solo problemas jurídicos que son centrales hoy, sino problemas sociales y culturales. Es decir, detrás de la pornografía encontramos el problema de la censura privada, de la autocensura, de la cultura de la cancelación, del heteropatriarcado, de la tutela de los jóvenes, de la infancia, de los límites que puede tener el Estado a la hora de imponer una visión concreta de lo bueno y lo justo. Es decir, que mucho más allá del problema jurídico, obviamente todos estos conflictos se pueden hacer descender a la arena jurídica, pero son probablemente los conflictos centrales de lo que hoy podemos llamar las guerras culturales, ¿no? Obviamente, creo que este es un libro que, desde mi punto de vista, para leerlo correctamente, y facilita en ese sentido mucho la autora la lectura, hay que hacerlo en dos planos, el plano moral y el plano jurídico. Porque es difícil, yo creo, en un momento dado, de saber diferenciar la opinión que nosotros podemos tener de lo que es pornografía y de lo dañina que pueda resultar la misma, de los límites jurídicos que ese tipo de expresión tiene que tener en una sociedad democrática. Es decir, ser capaz de distinguir esos dos planos creo que es otra de las grandes virtudes de este texto. Es decir, creo que Ana Valero tiene no una idea estigmatizada de la pornografía, e incluso abre las puertas a una comprensión de lo que el posporno, etcétera, etcétera, de lo que podría ser una revolución sana dentro de esta esfera, sin que en ningún momento se confunda esa discusión sobre la discusión acerca de lo punible de la pornografía. Y luego, cuestión que a mí me parece que sobre todo al final del libro se ve como, para mí, como una de las cuestiones centrales que hoy en día se plantean y que probablemente dieran para una continuación de este ensayo, ¿no? Que es la relación, y creo que eso es lo que me gustaría mucho que nos hablara ahora Ana Valero, la relación entre consumo de pornografía y conducta sexual. porque ahí, fijaos, en lo que hemos visto anteriormente, los límites del el arte que juega con la obscenidad, el concepto de obscenidad, que un concepto muy variable, porque hay una cosa que yo siempre digo a los alumnos, a un alumno le explicas la hipoteca y aprende qué es la hipoteca, que es una garantía real o un bien inmueble, y en el fondo está aprendiendo algo que se aprendía en una escuela de derecho en el siglo XV, porque es una institución de derecho romano que prácticamente no ha variado, igual que la compraventa. Puedes adquirir en el mercado de futuros lo que tú quieras, pero al final la compraventa es siempre pagar un dinero por un objeto o por unas acciones. Pero claro, la libertad de expresión en nada se parece al concepto, o el honor, o la intimidad pre-Facebook, la intimidad post-Facebook, o lo que era la pornografía. En el libro está muy bien escrito que se puede considerar pornográfico en los años 20, 30, en las culturas occidentales, y lo que podemos considerar pornográfico ahora, u obsceno. Entonces, ahí la labor del jurista, como decía antes, es muy compleja, ¿no? Saber que estás trabajando sobre un material que es sumamente permeable a los conceptos culturales que existen en una determinada sociedad, acerca de qué es porno, qué no es porno, qué es obsceno, aunque pueda haber aspectos o exponentes del mismo que tengamos muy claro que nos resulta pornográfico, ¿no? Pero lo otro que a mí me resulta más atractivo y más desafiante para un jurista es trabajar con los psicólogos sociales. Ahí Carol Hayes, la grandísima escritora norteamericana, tiene un libro impresionante sobre, que a mí me recordaba cuando estaba leyendo La libertad de la pornografía, me recordaba el ensayo, que es un ensayo muy académico que hace ella sobre el boxeo. Que ella es una apasionada absoluta del boxeo. La gran pasión de Carol Hayes es el boxeo. Se ha gastado una fortuna en seguir a Mike Tyson, a Foreman, a Muhammad Ali, y antepone el boxeo a cualquier otra cosa en su vida. Y al final del libro, que a mí que es algo que me resultaba muy paralela a la estructura con el libro de Ana Valero, al final del libro introduce en Unboxing un estudio de psicología social sobre cómo, después de un combate de boxeo, en las ciudades donde se había celebrado, se incrementaba la delincuencia. Todo el libro es una defensa del boxeo, en términos estéticos, la propia libertad del ciudadano que quiere que disfrute viendo cómo dos personas se pegan, pero hay al final una reflexión donde el discurso torna muy científico y entra en diálogo con un mundo ajeno al suyo, que es el de la psicología social, y dice, pero ojo, siempre que hay un combate de boxeo en estas ciudades, siempre que se retransmite un combate de boxeo, se incrementa la violencia. Creo que ese es otro de los aspectos en los que radica el coraje del ensayo que ha escrito Ana Valero. Es decir, que en el último momento atiende al que a mí me parece ahora el problema central desde la perspectiva no solo ética, sino jurídica, que es el acceso de los jóvenes a la pornografía y la determinación de la conducta sexual, o de lo que entendemos como conductas sexuales que pueden incurrir en comportamientos ilícitos o que están muy cerca de la frontera, ¿no? O aunque no sean comportamientos ilícitos, que pensamos que son desarrollos insanos, con el control de esa pornografía. Y luego, con respecto al arte y a la pornografía, claro, yo he tenido ahora la oportunidad hace poco de estar en un rodaje deliberadamente pornográfico de Gonzalo García Pelayo, ¿no? Con lo cual me ha resultado habiendo leído el libro de Ana, que encima la edición argentina es prorrogada por Gonzalo García Pelayo, pues ¿no? Me resultaba bastante curioso ver que él decía, es que yo nunca he hecho, en mis películas ha habido sexo, pero yo nunca he hecho una película pornográfica, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué entiende este tío por una película pornográfica? Es lo que yo me planteaba, porque cualquiera que haya visto películas de Gonzalo García Pelayo, pues en los 80, eyaculaciones, penetraciones, ponía al hermano ahí a follar como si no hubiera un mañana, primeros planos, dice, no, pero nunca he hecho un porno. Claro, yo lo que veía en ese rodaje para él, la pornografía, era fundamentalmente rodar el órgano sexual femenino. De hecho, la película se llama Tu Coño. La película se llama Tu Coño. Y luego, decía, pero además, en ese sentido, me venían ecos del libro, es intentar que eso no tenga ninguna trascendencia ideológica, que no tenga ningún significado, que no haya ningún simbolismo, sino que sea la excitación por la excitación. Y yo le preguntaba, ¿la excitación de quién? Y era su excitación. Esto es algo, es decir, él se excitaba haciendo la película, algo que los grandes críticos y estudiosos del cine, como Alfonso Crespo, ya saben que muchos autores que han reflexionado sobre la cámara como instrumento fálico y demás, pero yo ahí veía a Gonzalo García Pelayo, que su situación era no transmitir un contenido que pudiera excitar al espectador. En ningún momento pensaba en el espectador, sino que era en él mismo. Pero luego una cosa que me resultaba paradójica y curiosa es que, en el fondo, no conseguía lograrlo, porque era incapaz de no... Y por lo que yo creo que no ha hecho una película porno, yo creo que no ha hecho pornografía, porque era incapaz de no incluir subtextos, de que no, mientras estaba haciendo la mora y la muchacha y el muchacho, que no hubiera alguien leyendo detrás una parte del guión, que no hubiera una trama. Y ahí yo lo que pensaba, y trazando un paralelismo con el libro, es que es distinto, y ahí también es otra pregunta que dijo a la autora, lo que sería la utilización de lo pornográfico en el arte, podría ser, creo que esto es una utilización de lo pornográfico en el arte, pero donde lo pornográfico, digamos, rinde vasallaje a la creación artística, que es la perspectiva de Pelayo. En el fondo es un director de cine que quiere crear, que quiere satisfacer sus deseos a través del cinematógrafo, y aunque quiera hacer algo sumamente crudo, solo porno, es incapaz, no lo va a conseguir en su vida. Me refiero, si tú coges una actriz porno, un actor porno, llamas a la película tu coño, y no eres capaz de hacer una porno, es que no puedes hacer pornografía. Está incapacitado para eso. Pero claro, yo ahí me di cuenta, cuando hablamos qué es pornografía, lo distingo cuando lo veo. Creo que lo que es pornografía es cuando tú verdaderamente eres capaz de reducir eso a lo que es el puro acto sexual, ¿verdad? Sin ninguna pretensión estética ni creativa, es decir, en una pura crudeza, ¿no? Y ahí, otra de las cuestiones que creo que podría explicar muy bien Ana, es si eso significa que desde el punto de vista del derecho tienen que estar esas dos realidades, la del autor que utiliza lo obsceno o lo pornográfico para, a el autor puramente pornográfico, el porno mainstream, el que Alfonso Crespo me pedía anteriormente que hiciera una defensa pública de él, cual me niego, porque es un señor muy conservador, no como la gente que se dedica a la edición, pero si verdaderamente pertenecen al mismo ámbito de lo jurídico. O sea, si podrían reconducirse a unos mismos límites, a una misma tutela, etcétera, etcétera. Y yo creo que con esto estoy hablando, bueno, y sin más, lo último que yo quería decir, es que yo no, yo es que a Ana Valero la quiero tantísimo y la admiro tantísimo, que no quiero que se me note demasiado. Yo creo que es de las personas que más me ha influido en mi vida, porque hemos hecho la carrera académica no a la par, yo siempre dos pasos por detrás, ella trataba un tema, yo dos años más tarde, ella la libertad de conciencia, yo dos años más tarde la laicidad, el discurso, pues yo he sido lo que se dice... El rebufo, hacer la goma en el ciclismo, ¿no? Ella ganaba el Tour y yo el mayor de la montaña, ¿no? Estas cosas. Y claro, pues yo es que no puedo decir que no es que sienta envidia sana, sino que siento un orgullo tremendo de que haya hecho este libro que estaba sin hacer, pendiente, que muy poca gente puede hacerlo, como he dicho al principio de mi intervención, y luego que lo haya hecho pues en la editorial de mis amigos del alma, con lo cual yo no puedo estar hoy más contento en esta reunión pornográfica. Y ahí, y para cerrar, mira, y con lo último que quería también tratar, muchos de ustedes habrán visto y varias veces las Estrojas del Cinema de Godard, que solo hay una escena pornográfica, y solo la palabra pornografía, si no recuerdo mal, solo aparece una vez. Y lo hace comparando la lista de Schindler con una escena de zoofilia. Y realmente lo que viene a decir es que para él la pornografía es la pornografía sentimental, que lo que corrompe es querer hacer un artefacto artístico bello, que emocione, a través de la banalización de un genocidio, dando una dimensión estética a un genocidio. Y que a mí sí que me resultó muy, muy impactante siempre, ¿no? Cuando lo vi, la escena es un montaje en el que se ve la película de Spielberg y la escena de zoofilia. Esa idea de la pornografía sentimental en el arte, ¿no? Que es un poco lo que comenta García Pelayo en el prólogo, ¿no? En el prólogo que hace la edición, a la edición argentina. Ya está, todo tuyo, señorita Valero. Bueno, antes de nada decir que como el amor y la admiración es mutua, seguramente yo tampoco seré demasiado objetiva a la hora de responder a las preguntas que me plantea Víctor. No es cierto que lo haya rebufo, es que la conexión es tal que parece que un tema trata el uno y el otro también. Entonces es la historia de nuestra conexión y amistad también académica, más allá de la personal. Bueno, gracias Víctor, gracias Alfonso por hacer esto real. Y he de decir que Víctor muchas veces actúa a beneficio propio y expresamente así me lo dijo cuando hace 3 años me invitó a una de estas jornadas que él organiza llamadas Irreverencias en la Universidad de Sevilla y me dio un título, simplemente me dijo, tú vas a hablar de libertad artística, obscenidad y pornografía. Alguien como yo, que había teorizado sobre la libertad de expresión, ante un título así, se quedó, bueno, ten amigos que te sacarán los ojos. A ver el jardín en que me meto en este momento. Pero la verdad es que abrió una puerta, o sea, lo que me hizo fue un regalo, literalmente un regalo, porque efectivamente la elaboración de este libro ha sido algo... pues sin precedentes para mí, porque los académicos solemos escribir para académicos y entonces este era un tema que yo pensaba que no tenía que abordarse desde una perspectiva estrictamente académica, sino más divulgativa, ¿no? Porque creo que es el tema de la pornografía tiene una entidad tal en estos momentos, la ha tenido siempre, pero en estos momentos por las influencias que estás teniendo en la sociedad que debía ser pues de alcance más generalizado, no solo para leernos entre nosotros como normalmente sucede, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el reto, no sé si lo he transitado con éxito o no, pero en el intento he disfrutado muchísimo, la verdad. Y bueno, por ir contestando una a una a las preguntas que me planteaba Víctor, a ver, si la relación entre el consumo de la pornografía y la conducta, si existe de alguna manera un nexo causal entre consumo de pornografía. Bueno, antes de todo, él hablaba de que yo tengo un concepto elaborado acerca de lo que es la pornografía. En realidad, el concepto pornografía, en el libro lo explico, después de observar lo que ha sido pornografía a lo largo de la historia y que deja de serlo, ¿no? Que es un concepto tan, tan mutable como subjetivo en cuanto a quién mira lo pornográfico y sobre todo cuándo lo mira, en qué periodo histórico lo mira y cómo esto va variando, ¿no? De unos momentos a otros, pues llegó a la conclusión de que lo pornográfico es lo explícitamente sexual. Ha sido pornográfico lo explícitamente sexual en el arte, ha sido pornográfico, bueno, desde la Grecia clásica o la antigua Roma hasta hoy. Sigue siendo pornográfico y por lo tanto excluido de la libertad artística, hoy lo explícitamente sexual, tanto es así que bueno, si desde una perspectiva digital, que es en la que nos movemos actualmente, esta revisión fotográfica, homenaje fotográfico al cuadro que está en el Museo d'Orsay, el origen, l'origine du monde de Courbet, ha sido eliminado de las redes sociales, es porque todavía lo explícitamente sexual sigue siendo incómodo. La fotografía como el cuadro pueden ser, según los cánones de lo artístico o incluso de lo jurídico, considerados pornográficos, porque hay una exhibición sin paliativos de los genitales femeninos, hay una despersonalización de la persona que posa, no tiene rostro, puede considerarse una objetivización también de su sexo y también desde mi punto de vista hay una predisposición, se transmite una cierta predisposición al placer por parte de quien está aquí representada, ¿no? Entonces esto es pornografía. Es pornografía a día de hoy e incomoda, sigue incomodando a día de hoy. Por lo tanto, más que tener claro un concepto de qué es pornográfico, lo que me interesaba es ver qué ha significado la expresión sexual a lo largo de la historia y desde mi punto de vista, el sexual speech o discurso pornográfico cumple con dos de los requisitos que, según mi teorización y la de muchos, ha de requerir el discurso político para ser considerado como libertad de expresión, porque siempre lo explícitamente sexual, a diferencia de hoy en día con respecto al porno mainstream, ha sido subversivo, contracultural y por ende político. Es decir, siempre ha cuestionado los cánones de la moral hegemónica en cada sociedad y en cada momento histórico, ¿no? Entonces, esas dos características o requisitos que el discurso sexual cumple para efectivamente considerarlo como speech, según la concepción norteamericana del término speech, es decir, discurso que contribuye al libre mercado de las ideas y que por lo tanto tiene que ser accesible por la sociedad para que la sociedad para que se configure una opinión pública libre, ¿no? Desde mi punto de vista, el discurso sexual lo cumple. Claro, el problema es cuando Víctor me dijo, habla de esto, yo en un primer momento dije, bueno, libertad de expresión, el camino fácil, ¿no? Esto es libertad de expresión, no hay más allá. Pero siendo una mujer progresista y de izquierdas, inmediatamente dije, ojo, esto no va a ser tan fácil, porque aquí está el posible daño a las mujeres, si la pornografía genera o no daño real a las mujeres. Esa era una de las grandes dificultades para mí, porque a día de hoy el porno de consumo mayoritario, llamado porno mainstream, efectivamente, en un 80% de los casos, muestra la objetivación sexual de la mujer, la mujer como objeto de consumo para única y exclusivamente el placer masculino, y muchas de las escenas que aparecen en el porno mainstream, un porcentaje altísimo, son contrarias a la propia dignidad del ser humano, ¿no? Sin entrar, como decías tú, en valorar moralmente si una mujer multipenetrada es moralmente discutible o no, simplemente desde una perspectiva estrictamente jurídica, ¿no? Si realmente existía, lo que me interesaba es si realmente existía un motivo que justificase la limitación del discurso pornográfico, es decir, es libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene límites. ¿Es la pornografía actual un límite? ¿Podemos considerar que la libertad de expresión puede ser limitada porque se produce un daño sobre la mujer en este tipo de pornografía? Y bueno, ese era uno de los retos, ¿no? Y llego a la conclusión de que no. Yo soy muy liberal en cuanto a la libertad de expresión, pero bueno, lo que hago es un estudio más o menos profundo. Me nutro de muchos estudios que se han realizado principalmente en Estados Unidos sobre los efectos que la pornografía produce, el consumo, si el consumo de pornografía genera lo que las grandes feministas abolicionistas de los años 80 y las grandes feministas abolicionistas del día de hoy consideran un nexo causal real entre consumo de pornografía e incremento de la violencia contra la mujer. Lo que decía Víctor sobre el boxeo. Después de un combate de boxeo se incrementan las cifras de agresiones, ¿no? ¿Pasa esto con el consumo de pornografía? Esta era la pregunta. Bueno, hay datos contradictorios, hay informes de todo tipo, hay quienes defienden que sí, hay quienes defienden lo contrario. Y bueno, desde mi teoría de la libertad de expresión que decía Víctor, una de mis tesis es es necesaria la existencia de un nexo causal, causa-efecto, para que, por ejemplo, en el ámbito del discurso del odio, un discurso pueda considerarse hate speech. Solo podemos excluir de la libertad de expresión aquellos discursos que tienen una causalidad directa entre el pronunciamiento de los mismos, dígase verbal o a través de una obra literaria o a través de una película, y el incremento de algún tipo de daño hacia la sociedad o colectivos concretos de la sociedad. Mi conclusión a ese respecto es que no puede justificarse la limitación de la pornografía, ni siquiera la más degradante para la mujer, entre al menos en la población adulta. porque no llego a identificar esa relación de causalidad directa. Es muy difícil establecer esa relación de causalidad directa, es decir, que un hombre consuma pornografía inmediatamente vaya a pegarle una paliza a su mujer o a su compañera sentimental o salga simplemente por ahí y lo haga, ¿no? Las cifras son contradictorias y no he logrado establecer una conexión directa, digo, causal entre el consumo de pornografía y el incremento. ¿Esto quiere decir que no hay incidencia? ¿Quiere decir que el discurso pornográfico no es un discurso nocivo cuando incurre, digo, en prácticas degradantes para la mujer o que atenten contra su integridad física o su dignidad? Yo no me atrevo a decir esto tampoco. Pero desde una perspectiva jurídica, no sería un discurso que podríamos categorizar como ilegal, ¿no? Que deba ser prohibido, que sea ilícito jurídicamente, lo cual no significa que no pueda considerarse nocivo. En cambio, esa relación de causalidad sí la encuentro con respecto a los menores, porque aquí los informes psicológicos, sociológicos, todos los que he leído, que no son pocos, sí que establecen una relación causal directa. Evidentemente, el menor de edad es un ser en formación, intelectualmente, volitivamente, moralmente, y es permeable a el consumo de este tipo de pornografía. Y a esto se suma que el acceso cada vez es más temprano. Save the Children tiene un informe del año 2019 que establece, que dice que un 7 de cada 10, es decir, el 70% de menores y adolescentes consume pornografía a diario, y que además de ese 70%, el 50%, quiero decir, el 70% son hombres, frente al 30% que son mujeres. El incremento en los últimos 4 años de las agresiones sexuales de menores hacia menores y de violaciones masivas se ha incrementado en un 70%. Es difícil no darse cuenta de que efectivamente hay una incidencia real entre el acceso a, cuando además la gran industria pornográfica se ha dado cuenta de que ese es el nicho que tiene ahora y está adoptando prácticas de captación realmente, que realmente jurídicamente tenemos que cuestionarnos, como es las ventanas emergentes, los correos electrónicos no deseados, el envío de correos electrónicos no deseados. Y claro, a este respecto, cualquier intento que hasta la fecha se ha hecho por parte de los estados para regular este asunto ha sido infructuoso, porque, por ejemplo, en Reino Unido se intentó que el acceso a las páginas pornográficas exigiese introducir el número de una tarjeta de crédito para garantizar que fuera un adulto quien accede, ¿no? Ahí tenemos problemas inmediatamente de protección de datos, etcétera. Luego, bueno, sí, están los controles parentales que se pueden introducir en las, pero como digo, sortea la gran industria pornográfica masiva, sortea este tipo de vetos o de barreras al campo, ¿no? Otro asunto que me planteé es el tema de la posición del feminismo frente a la pornografía. Desde los años 80 en Estados Unidos, el feminismo se escinde en dos, entre las abolicionistas, que lo son también de la prostitución, quizás ahora también de la gestación subrogada, y de la pornografía, tratando de equiparar y meter en el mismo saco todas las cuestiones, algo que se mantiene a día de hoy, y el feminismo que dice, bueno, nosotras no queremos prohibir la pornografía, queremos dotar a la pornografía de un carácter distinto. Es decir, en lugar a Annie Sprinkle, que es una activista y que fue actriz porno, decía, en lugar de prohibir el porno, lo que tenemos que hacer es hacer mejor porno, ¿no? No se trata de prohibir, se trata de utilizar la pornografía como instrumento para mostrar el placer femenino, para cuestionar o plantear una sexualidad diferente, no una pornografía al servicio del hombre, sino una pornografía como instrumento de reafirmación de la sexualidad femenina, etc. Y aquí aparecen, se suman a esta postura pro-sex del feminismo toda la teoría queer y por tanto las nuevas identidades sexuales y la plasmación, yo diría artística, que tiene su base en esta sus bases teóricas en esta filosofía, es lo que hoy llamamos posporno. Si bien la pornografía mainstream o de consumo mayoritario de la que estaba hablando hasta el momento, desde mi punto de vista, uno, ha perdido cualquier rasgo de carácter artístico, porque no hay arte en filmar una mujer multipenetrada de esta manera, y su carácter político, porque lo que hace este porno es reafirmar el patriarcado todavía existente en la sociedad, no cuestionarlo, como lo ha hecho tradicionalmente la expresión sexual. El posporno, en cambio, sí que reúne ambos requisitos. El instrumento principal a través del cual se plasma el posporno es la performance. No podemos hablar de posporno, pero sí de empleo del cuerpo como campo de batalla ya desde los años 70, cuando muchísimas mujeres empiezan, como Abramovic, por ejemplo, a utilizar su propio cuerpo como elemento artístico y exponerlo para plantear un discurso también político. Es decir, ¿qué podría hacer la sociedad sobre el cuerpo de una mujer? Yo pongo a disposición mi cuerpo para ver hasta cuáles son los límites, ¿no?, del ser humano con respecto a la utilización de un cuerpo. Esto como germen, y después, como digo, avanzamos hacia la incorporación de nuevas identidades sexuales y la utilización de la performance como elemento principal para crear posporno. Desde mi punto de vista, el posporno, por tanto, sí que reúne esas dos características, esos dos requisitos, el artístico y el político. Bueno, estoy guiando por los cerros de Úbeda sin responder a ninguna de tus preguntas, creo. Me preguntabas, otra de las preguntas era la diferencia entre el autor que utiliza lo pornográfico o el... Sí, no, pero es que al hilo del anterior, perdona que meta baza, porque en el rodaje este porno en el que he estado, que me ha resultado muy ilustrativo, yo recomiendo que veas el making of que se ha hecho. ¿Pero se puede ver ya? Sí, bueno, en breve estará, uh-huh, en la peli esta de tu coño, que es heteronormativa, bueno, porque era Gonzalo, que lo que quería era satisfacer su deseo de hacer una porno, pero ahí... un momento en que es algo muy de su cine, que es preguntar a los actores qué les parece la película. Entonces dice, bueno, ¿y a ti qué te ha parecido la película? Y entonces el chico dice, bueno, pues yo es que lo he pasado muy mal porque el director ha sido muy exigente conmigo, que la verdad, la folla es fatal, horroroso, pero tú te vas a empalmar, pero venga, esto bien, no sé cuánto. Y el tío agobiado, ¿no? Alguien tiene que decirle a este tío cómo se folla, por favor, tal, una locura. Y salía inmediatamente el plano de ella, ¿qué te ha parecido la película? El rodaje maravilloso, la gente estupenda, el único problema este tío que folla fatal, porque tal, porque... era, no, y a mí me... posporno, claro. Es posporno, uh-huh. Digo, esto a mí me parecía absolutamente radical, más luego lo que era, que se ve también en el making of, en la atmósfera del rodaje. Ella una auténtica diosa, en el centro de la mesa riéndose con todo el mundo, tal, contando anécdotas de los rodajes porno. El otro con una presión por ver si se iba a empalmar en la siguiente escena, la gente animándole, tú puedes, ¿no? Bueno, tiene que Gonzalo, ya sabes cómo es. No, y me parecía también un hermoso signo de los tiempos, ¿no? Bueno, cosas que ya los hombres sabemos, ¿no? De antemano, ¿no? Nuestras limitaciones. Pero en el fondo era posporno, según tu definición. Sí, claro. Fíjate, hacía Pelayo, autor de posporno. Sin pretenderlo. Su testimonio artístico. Sin pretenderlo, pretendiendo excitarse. Sí. Perdóname. No. Luego lo que comentabas, ¿no? De también se ha tratado de definir lo pornográfico como aquello que excita a quien lo ve. Y ahí lo que comentabas antes, ¿no?, de García Pelayo, que no se preocupaba por el público, sino por él mismo. Si es que, vamos a ver, esto es tan subjetivo como lo erótico, si consideramos que lo erótico es aquello que no muestra, pero que sugiere, puede excitar más a otra, a una persona que lo explícito, ¿no? En mi caso, de alguna manera es así. Pero parece que hoy lo pornográfico lo tenemos asociado a esto, al porno mainstream que consumimos, que se consume de manera mayoritaria. No sé, me gustaría escucharos a vosotros, porque aquí estamos para conversar, así que por mi parte. Bueno, lo que sí podrías hacer mejor es hablar un poquito de, porque es decir, el prólogo de Erika Luz y todo esto, y un claro, poco, ¿no? Sí. Porque claro, evidentemente el libro está escrito desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, yo durante la escritura del mismo es cuando conozco a través de una amiga a Erika Luz. Uh-huh. Quiero decir, yo estaba hablando de, yo ya había citado y había leído el libro porno feminista de Erika Luz, pero no había visto su cine antes. Y bueno, personalmente, a mí este tipo de cine de Erika Luz tampoco me fascina. Quiero decir, a mí, pues es que es realmente difícil que una película pornográfica tenga un guión, ¿no? Que digas, pues oye, yo esta película me la veo de principio a fin. De alguna manera, cuando consumimos porno, buscamos lo inmediato. Es verdad, ¿no? Es verdad, la excitación. Pero bueno, Erika se plantea, es una de las primeras que se plantea que el porno para adultos, que el porno hecho para hombres y que deja a la mujer en un segundo plano a todos los niveles, pues es algo que hay que combatir. Es decir, ella es de la corriente que usted nos mencionaba antes, del feminismo pro-sex, por decirlo, se llaman de muchas maneras, ¿no? Pero que considera que lo que decía Sprinkle, no se trata de prohibir, se trata de hacer un porno que sea un discurso contramayoritario en el seno de una sociedad patriarcal, es decir, que muestre el placer de la mujer y no solo eso, sino que muestre unas relaciones sexuales empáticas donde lo emocional está vinculado a lo sexual, cuestiones todas ellas que desaparecen de la pornografía mainstream y que está presente en este tipo de pornografía. Y es una de las primeras que hace lo que ella misma llama en su libro porno feminista. Pero bueno, hay muchas más mujeres y la verdad es que son mujeres las que están haciendo este tipo de pornografía. No sé si, y espero que llegue un momento en que los hombres también se sumen a esta corriente, a esta nueva corriente. Que efectivamente, como decía Víctor, existe la socialización a través de lo pornográfico. Claro que crea modelos de conducta, esto es indudable. No hay más que ver cualquier entrevista a adolescentes, pues me estoy recordando una que hizo Évole en uno de los capítulos de Salvados anteriormente, en un instituto, donde las adolescentes decían expresamente, bueno, a mí el sexo este casi violento no me gusta, pero claro, como es lo que se nos pide, porque está en el porno y se ven muy condicionadas. Bueno, yo creo que el porno en los adolescentes genera no solo cuestionamiento de uno mismo a través de unos cánones de belleza cada vez más, pues eso, más exigentes con respecto a determinadas cualidades, sino también una desconexión de lo emocional. Acabo mi libro rogando por la introducción de una asignatura, pero no solo de una asignatura de enseñanza sexual donde te ayuden te enseñen a ponerte un condón o saber cómo los métodos anticonceptivos, etcétera, sino donde realmente lo emotivo, lo emocional, lo sentimental esté unido a lo sexual, porque si no se produce una auténtica desconexión, falta de empatía en las relaciones sexuales, que es lo más habitual en la adolescencia a día de hoy. La verdad que si conocéis adolescentes, yo, pues cómo tienen las relaciones sexuales, se dan cita en cuartos de baño de locales sin hablar entre ellos, tienen sexo y cada uno sale por una puerta y muy alucinante, quiero decir que realmente sí que es necesario meterle una mano a esto, porque los modelos de conducta en la socialización de la juventud en estos momentos está directamente influenciada por el consumo de este tipo de pornografía. Por eso es tan importante desde mi punto de vista no el abolicionismo, sino bueno, el sexo no el sexo y por lo tanto el porno no es malo por ser sexo y porno. Es nocivo por cómo se muestra, porque modelos de conducta sexual y de relaciones humanas está transmitiendo a... Bueno, pues nosotros ya tenemos nuestra capacidad, pero los adolescentes están en formación. Entonces es realmente un temazo importante al que no podemos dejar de mirar. Vamos. Blanca. Bueno, pues yo antes que nada agradecer, sumarme a los agradecimientos de que este libro exista, ¿no? Me parece efectivamente que es un libro importante, que es un libro crucial para ayudarnos a pensar en la intersección entre muchos temas, y es crucial que el libro lo haya escrito una persona como Ana, que es experta en libertad de expresión y se nota. O sea, para que parta desde una perspectiva, por mucho que sea un libro con un contenido divulgativo importante, es un libro que parte de un rigor jurídico también importante, y ese rigor jurídico parte de la perspectiva de la libertad de expresión, y a partir de ahí se desarrollan todos los argumentos. Y a mí me gustaría quedarme entre todas esas intersecciones que se concitan, ¿no?, en el libro. Me gustaría quedarme con estas últimas reflexiones en torno al feminismo, en torno al porno mainstream, más que el tema de la infancia y adolescencia, que voy a conectar en la impresión que a mí me, o sea, que yo me he llevado del libro, ¿no? Con este, que a mí me parece que es su tema principal. Y el tema que a mí me parece que es principal es que a mí me encanta el análisis de la palabra obsceno, yo nunca lo había pensado. Obsceno fuera de escena, fuera de ¿no? escena. Es lo que está fuera de escena. Eso me parece maravilloso. Fuera de escena, es decir, aquello que es crítico, aquello que tiene un perfil incómodo, como tú has dicho un par de veces en tu intervención. Y a mí lo que me parece que es uno de los temas centrales de tu libro, con el que yo más he conectado como feminista, es cómo la cultura mainstream se apropia de los elementos subversivos. Es decir, si tenemos manifestaciones artísticas que están ahí para removerte los cimientos, para hacerte plantearte dónde estamos realmente, cuáles son los parámetros en los que nos movemos, y la pornografía ha jugado ese papel, y lo obsceno ha jugado ese papel, que es lo obsceno y lo que no, ha jugado un papel crítico, subversivo, incómodo. De pronto viene la cultura mainstream y se la apropia hasta el punto de que precisamente quienes estamos en posición que más necesitamos reivindicar esa postura incómoda, nos vemos abocadas casi a una posición negacionista del porno en general, en lugar de reivindicar el nuestro, en lugar de reivindicar el porno como lo que tiene que ser, un discurso crítico, un discurso subversivo, un discurso incómodo. Entonces, a mí, esa interpelación que tú haces en tu libro en torno al feminismo, o sea, el porno cómo se posiciona el feminismo, la postura pro-sexo, la postura abolicionista, a mí me parece que en el fondo de lo que estamos hablando es de en qué medida quienes necesitamos cuestionar los parámetros de convivencia estamos dejando que el cuestionamiento sea apropiado por quienes controla esos parámetros de convivencia. Y lo tenemos en los discursos de odio, como las posiciones sociopolíticamente mayoritarias se apropian del discurso del odio, lo tenemos en el delito contra los sentimientos religiosos, lo tenemos en el tres-jurista, ¿no?, el artículo 16.2 de la Constitución, el pobre y olvidado. Es decir, vemos cómo la cultura mayoritaria se acaba apropiando del discurso subversivo, y a mí me parece que tu libro es, en ese sentido, lanza una caña importantísima. Es decir, no nos olvidemos de que la pornografía y lo obsceno es discurso crítico. ¿Y es discurso político? Bueno, al ser crítico es político. Con mayor o menor contenido artístico, eso puede depender de dónde, pero lo que a nosotros como académicos, del mundo del académico jurídico, fundamentalmente, porque no puedo evitar tener ese sesgo en mi aproximación, es fundamentalmente un discurso crítico. Un discurso crítico. Entonces, si lo despojamos de eso, nos quedamos con una reafirmación del status quo, ¿no? Le estamos dando y yo me parece que eso es un elemento importantísimo en tu libro. O sea, esa reivindicación para mí es el mensaje más potente de como un elemento de eslabón entre las distintas posturas del feminismo en torno a ese tema. No se nos olvide, colegas feministas, que de lo que estamos hablando aquí es de reivindicar el discurso crítico, de criticar las estructuras en las que nos movemos y no de reafirmarlas a través del negacionismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece realmente un trabajo espléndido. Un trabajo espléndido que casi te animaría a desarrollarlo más allá en artículos, en conferencias, etc. O sea, ese es el perfil crítico del subversivo, del porno. Yo creo que ahí, Blanca... Gracias, Blanca. Creo que es muy importante analizar el canal tecnológico, que ha pasado en muchos ámbitos de la libertad de expresión. Es decir, yo creo que el mismo porno, que ahora llamamos mainstream, ¿no? Cuando era casi algo clandestino, que para comprarlo tenías que ir a un sitio, que tenías que ser mayor de edad, que tenía una película fulanito y era como el que había encontrado, ¿no?, un arcano. Y ese mismo porno, sin ninguna pretensión, era subversivo y crítico. Porque había un aspecto ahí de liberación sexual evidente, ¿no? Cuando nosotros teníamos 18 años, uno tenía una porno, ¿no? O había una porno en el Plus, ahí con una vigilancia familiar. Y claro, el problema ha sido el canal tecnológico, que aquello que era prácticamente la catacumba, ahora es la educación cotidiana. Entonces, que ha resignificado el sentido de una misma obra el hecho de que ahora sea accesible. Pero fíjate cómo el perfil del porno ha cambiado. O sea, es con lo tecnológico con lo que han venido, claro. Un porno que eso ha estado siempre. No tanto. O sea, Yo creo que... No es casual que las productoras cinematográficas de pornografía no existen. Claro. O que no hagan largometraje o casi. Claro, no hay. Ahora son tubes. No hay. Tubes de internet que... Claro, no. Y además... ¿Dónde sí, bueno, que se habrá, pero me imagino que se habrá agudizado el... Lo más bizarro, claro. Su libro, ¿no?, del 90 y tanto%. Sí. Y la propia Garganta Profunda que tú mencionas, ¿no? Dentro de mi escaso conocimiento del porno, esa es una película que conozco. Y por mucho que Lovelace se sintiera, etcétera, etcétera, esa no es una película ofensiva para la persona espectadora. Arte y ensayo, eso era arte y ensayo. Era arte y ensayo. O sea, no es una, es una película que tiene su punto de provocación. Claro, y Behind the Green Door, lo ves, claro que lo ves. La mujer rubia, poderosa, que tiene relaciones sexuales con un negro caracterizado de tribal, uh-huh. 5 años después de que se apruebe Lobbying por la Corte Suprema Norteamericana, ¿hay ahí discurso político o no lo hay? Claro. Evidentemente, eso ha desaparecido a día de hoy. Internet ha generado esta desaparición de lo pornográfico como contracultural, como subversivo, como señalaba Blanca. Sí. Muchas gracias por la presentación, muy interesante, yo no he podido leer el libro todavía. Sobre esta última cuestión y sobre lo de la edad, porque a veces, yo solo quería decir que a veces tendemos a proyectar una historia de esa manera, y en las estadísticas de consumo de pornografía y en la manera en que se incide en la subjetividad, como la juventud, o la gente más joven, no solo por una parte está influenciada por eso, que por supuesto es una forma de configuración de la sensibilidad, pero también están atravesados por prácticas de cuidado, sexo afectivo, y una apertura en ese sentido, que por supuesto depende de los círculos y de los... solo quería decir que a veces no, o sea, que no hay una correlación a veces tan clara, y el consumo de pornografía agresiva, por una parte, y cómo se configura esa industria, que por supuesto tiene también como target a la gente más joven, y es muy terrible cómo configuran un acceso a un imaginario sexual. Hay documentación sobre cómo hay una escalada en la violencia, sí, en la pornografía que tiene que ver con eso. Mm. Hay un documental en Filmin bastante interesante. Sí, súper interesante. De cómo ha cambiado la industria. Exacto. Pero yo sí creo que sigue existiendo, y que igual que existía esa violencia, incluso dentro de la pornografía contracultural, hay representaciones que son horrorosas y generacionalmente habría que hacer un estudio sobre las prácticas sexuales de los hombres de las distintas generaciones y ver si realmente... Porque yo creo que hay una incidencia de la pornografía en algunos arcos de la mediana edad, y donde además el machismo también es, y ahí, o sea, que digo por no pensar siempre que la gente a la que hay que proteger son los jóvenes que se están alimentando de esto. Y sí que creo que sigue habiendo también contracultura pornográfica, lo que pasa es que, como siempre, minoritaria por unos ámbitos que no son los mainstream, obviamente. O sea, y luego... no son los de esta industria, claro, de la captura de atención también, muy agresiva en todas las maneras en que funciona, y luego su forma de categorizar incluso eso y de entender el sexo como ítems que juegan con límites, que además son súper categorizables desde perspectivas que son racistas, que son colonialistas, que son terroríficas. Sí, el porno mainstream reproduce todo eso en lo sexual. Y cuando dices horroroso, me ha parecido entender que el porno que en el porno alternativo también hay... No. Ah, vale. No sé en relación con... No, entonces lo he entendido mal. No, el porno alternativo, o sea, lo que pasa es que yo creo que no hay que estudiarlo solo desde el punto de vista de... De hecho, el otro día hubo una presentación de un libro, Putas Migras, sobre prostitución, migración, y también había dos personas que habían trabajado en pornografía, el libro se está vendiendo aquí, y estas personas contaban, por ejemplo, cómo habían trabajado con una productora feminista pornográfica y cómo las prácticas laborales de esa eran igual de chungas, machistas y reproductoras de la injusticia, que por mucho que el contenido supuestamente fuera, o que la propuesta supuestamente fuera feminista, porque por supuesto también hay incluso pinkwashing en el porno. Imagino que sí, pero bueno, una de las... De los asuntos en los que más incide Erika es en el trato de los actores, en la retribución justa, en sus derechos laborales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, habrá de todo, ¿no? Pero, claro. Pero este tipo de productoras, hasta donde yo sé, suelen ser bastante éticas en todo esto. A ver, yo... Disculpa. Anticipo mi postura. Ajá. Yo la verdad que me muevo más por entornos abolicionistas. Y lo que he notado, por ejemplo, es que a la hora de ver, de definir y caracterizar el porno, es muy esencialista. Lo estamos descuajando de sus relaciones sociales. Que incluso posturas, procesos, como la de Preciado, Preciados. Las ubica bastante a la hora de... definir un sistema farmacopornográfico. Ya a partir de ahí podemos ver qué medidas, porque a mí las medidas del post-porno me parecen que de subversiva pasan a subsidiaria. O sea, el problema es la capacidad o no de alcanzar una transformación real. Pero además de esta base, que a mí me choca un poco, lo que más me pregunto, porque no he podido leer el libro, eso sí es verdad, ¿qué capacidad tiene un sistema jurídico para transformar esta realidad? Si es pertinente que alcance el Estado, sus aparatos, alcance más en ciertas realidades como esta. Y sobre todo, me parece que el debate sigue en una dicotomía muy nociva, uh-huh. Que es la de las posturas pro-sex o pro derechos, que son o permitir o regular, y siempre se definen esas posturas por un modelo jurídico que se ha puesto en práctica o no, y no nos dejan como quizás pensar más alternativas. Y el abolicionismo es lo mismo, es prohibicionismo, y yo en prohibicionismo y punitivismo estoy totalmente en contra. Es por eso por lo que me choca mantener quizás, y cómo, porque en temas jurídicos yo no piloto nada del debate, entonces, ¿cómo es capaz, se es capaz o no, en el debate jurídico de salir de esta dicotomía entre regular o permitir, o prohibir y castigar? No sé si... Sí, ¿cuál sería la vía intermedia? Bueno, esa es la gran dificultad que plantea este asunto, ¿no? Yo a la conclusión a la que llego es que el contenido explícitamente sexual, incluso aquel que incurre en prácticas atentatorias de la dignidad de la mujer, como es la pornografía mainstream, no puede ser considerado ilícito y por lo tanto ser prohibido por parte del Estado. Soy liberal en ese sentido, tengo una postura liberal. Ahora bien, el carácter nocivo de este discurso cuando incurre en ese tipo de prácticas y cuando traslada a la sociedad, y principalmente en el caso de los menores o adolescentes, modelos de conducta sexual que son vejatorios para la mujer, que crean relaciones o que proponen relaciones afectivas desiguales, que proponen relaciones afectivas donde la mujer está sometida al placer masculino, etc. Siendo poca la capacidad de actuación del legislador, quizás sí que, sin lugar a dudas, es a lo que solemos recurrir siempre, ¿no? como último recurso cuando no sabemos qué decir con respecto a lo jurídico, el tema educativo, por supuesto, pero el tema educativo no es de hoy para hoy, necesita, pues eso, una implementación y el paso del tiempo. A mí la verdad que pensando sobre ello se me ocurre quizás ahora con el tema del reglamento del Digital Act de la Unión Europea en cuanto a contenidos, o sea, servicios digitales, si es posible que quizás hubiese una categoría de esos, dentro de esos contenidos nocivos, que fuese la pornografía, y que por lo tanto se pudiese exigir a los intermediarios que proveen los servicios en el seno de la Unión Europea, sí que al menos establecer mecanismos de control más eficaces para el tema de los menores y adolescentes. Es un tema que todavía está, o sea, que en mi caso no abordo en el libro y que es un tema que necesariamente he de afrontar de alguna manera, ¿no? Pero creo que no estaría de más que los controles de este tipo de contenidos para el acceso a adolescentes, no sé cómo se podría configurar, pero de esto sabe mucho más Víctor, de temas de algoritmos, etcétera, pero sería un asunto que requiere de un estudio más en profundidad del que yo hasta la fecha he realizado. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, o sea, que serían otros medios más que el jurídico, como que... Bueno, desde una perspectiva jurídica, pero no... Sí, muchas veces se asocia el derecho o lo jurídico con la prohibición. No necesariamente. Y desde mi punto de vista no es jurídicamente viable. Bueno, desde mi concepción de lo que debe ser la libertad de expresión y, por lo tanto, la abstención del Estado con respecto al ejercicio de la misma por parte de la sociedad. Víctor, ¿quieres añadir algo? No, Antonio. Hola. Muchas gracias por la presentación, etcétera. Y yo la verdad quería recuperar un poco lo que estaba diciendo la compañera, que creo que hay un problema en el momento en el que ponemos la mayoría y el ser menor como un punto medio. Se enseña de forma crítica una vez llega la mayoría de edad, ni muchas veces los años son lo que realmente te da esa posición crítica, porque yo creo que realmente los niños también tienen muchísima capacidad en el sentido del consentimiento, etc, etc. Realmente sí, enseñar una educación sexual integral es muy importante desde la niñez, etc. Pero al fin y al cabo es un proceso hacia adelante. Pero creo que no hay un fallo a la hora de considerar al adulto como una persona que realmente cambia. No tienes nunca una idea o una base muchas veces, y la exposición constante a cierto tipo de discursos te pueden hacer cambiar de opinión. Entonces creo que muchas veces no se tiene en cuenta esa capacidad que tiene el adulto de cambiar su propio discurso, estuviese en un lado o en otro, y que hay que tener más en cuenta también, pues, lo que estaba diciendo, ese otro rango de edad. Y por otro lado, sí quería puntualizar que también veo un poco un problema que consideramos que todo lo que no es hegemónico en el discurso más claro, por ejemplo, en plan, entre comillas, el puritanismo que habían anteriormente, y por lo tanto, eso, las películas porno que se encontraban por la casa, que se esperaba el Canal Plus para más tarde, que se considere como subversivo, porque al fin y al cabo son formas de reconducir temas como la sexualidad o la producción y la reproducción, simplemente de una manera diferente, pero que no tienen por qué chocar, o sea, no es contrahegemónico, y aún así no todo lo contrahegemónico es valorado, creo yo, debería ser valorado como algo bueno o que rompa con la hegemonía, sino que a veces se puede introducir perfectamente, como todo el tema del mainstream, que simplemente se ha apropiado de algunos discursos que podrían llegar a haber sido o eran contraculturales, sino que realmente son vías de escape que tiene el propio sistema para trabajar esas contradicciones. Entonces creo que hay que tener un poco también el análisis crítico de qué consideramos en ese momento contrahegemonía o no mainstream, porque si no, creo que idealizamos también el pasado muchas veces, o de cómo se nos ha enseñado en el pasado las cosas. Claro, quizás lo contrahegemónico podrían ser estos manuales o fanzines de educación sexual, claro, con muchas experiencias disidentes que circulaban por otros medios. Claro, más que simplemente la película porno con contraseña. Por el ejemplo que ha dicho, que obviamente no me he agarrado más a eso, pero porque no tenía a lo mejor tanta experiencia de años. Sino simplemente frente a ciertos aspectos de la sociedad sin tener en cuenta la perspectiva de género, por ejemplo. Claro. Aunque sí que tenga su punto subversivo, que sea una subversión más limitada y más... Sí, sí, pero bueno, yo creo que lo pornográfico siempre, hablando de estas dos películas que quizás no hayáis visto por vuestra juventud, pero que son de la época dorada del porno estadounidense, cuando realmente las hay productoras pornográficas y deciden hacer películas pornográficas, mirad si es subversivo que tanto en Garganta Profunda como en Detrás de la Puerta Verde, la protagonista y es una mujer y el placer de la mujer. Bueno, quizás no tanto en, pero sí que por primera vez la mujer, el placer de la mujer es protagonista en una película pornográfica. Eso en ese momento es subversivo. Los vídeos que vemos hoy, como digo, agresivos hacia la mujer o con prácticas, pues eso, de multipenetración, en el documental este que señalabas de Filmin, ¿cómo se llamaba? Porno, no acuerdo, porno no sé qué, que os recomiendo a todos. Es muy curioso porque, bueno, lo que relata es que han desaparecido las productoras cinematográficas y que a cambio de esto, lo que existen son empresas, grandes empresas de internet, que detrás estará también el buscador, etcétera. Yo no creo que Google sea ajeno a todo esto, ni muchísimo menos. Que tienen, que utilizan sobre todo a mujeres que están en Budapest, Rumanía y en Colombia. Estas mujeres viven en un edificio, sacan cómo viven las mujeres en Budapest en este edificio, que salen a rodar por la mañana a las 7 de la mañana y vuelven a las 10 de la noche. Y bueno, sale la escena de cuando llegan las actrices al plató y se juntan con el protagonista de la película. Y entonces la conversación entre ellos es lo primero que pregunta el protagonista a la actriz es: ¿y tú hasta dónde has llegado de penetración? ¿Por cuántos agujeros te han penetrado? Quiero decir, eso es lo que se pretende hoy en día. ¿Esto es subversivo? ¿Realmente esto es subversivo? ¿Hay algún tipo de cuestionamiento de la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos todavía a través de este tipo de vídeos? Ahí no, pero eso no sé si sería equivalente a la Garganta. O sea, no sé si esa comparación, porque me imagino que en la época de la Garganta Profunda también habría pornografía chunga. A lo mejor no el nivel de chungo al que ha llegado esto, porque yo sí creo que hay una escalada, simplemente por lo que habéis hablado del medio. Y todo lo que eso implica respecto de la accesibilidad masiva y respecto de lo que en el documental se cuenta de cómo se ha convertido, de las industrias de cómo esas industrias han convertido el ciclo del dinero en otra cosa muy distinta a la que era la industria pornográfica, que obviamente sí hay una diferencia, quiero decir, pero supongo que también habrá ahora películas pornográficas bien hechas, y lo que pasa es que no circulan, sí, en los mismos circuitos no forman parte de porque la misma industria. Porque tú vas, entras a la página web de Erika Lass y tú tienes que, para ver una película, pagar. En cambio, entras en Google, pones Pornhub y tienes todo el sexo mainstream de estas características. Y luego, una cosa que quería señalar también, que no resulta paradójico desde lo que hablábamos de la capacidad subversiva o no, que esta portada sea cancelada de todas las redes sociales y que al mismo tiempo Pornhub, o sea, el 25% de las búsquedas en Google es porno. Y Canvas, y un pezón en Twitter, claro, o en Instagram. O sea, y vídeos degradantes y que atentan contra la dignidad de la mujer, campen a sus anchas en Internet, y como digo, sin control de acceso ninguno y con un ojo puesto ya en la adolescencia como nicho de mercado. Es realmente que paradójico. Casi reafirma, ¿no? Le da un perfil subversivo que no tiene, ¿no? Claro, yo en relación con lo que comentaba la compañera, seguro que había porno chungo, como tú decías, en la época de Garganta Profunda, y bueno, yo no conozco el porno de Erika Lass, pero seguro que no tiene nada que ver con el mainstream, pero a mí lo que me llama la atención es que Garganta Profunda era mainstream. Con independencia de todo lo demás, de que hubiera otras películas, es que eso era lo que vendía. Y lo que vendía era una cosa muy distinta a lo que me decía Ana, ¿no? Era el placer femenino en el centro. En el centro de atención, era realmente, formaba parte de esa ola de revolución sexual, ¿no? del placer de las mujeres. Yo lanzo una reflexión también aquí que tiene que ver con todo este tema mainstream y demás, y que ubico en un contexto más amplio de toda la industria del sexo, incluyendo el trabajo sexual en sentido amplio, ¿no? Porque, claro, estamos siempre muy centrados en el feminismo, en la posición de las mujeres, el abuso de las mujeres, empoderamiento o no, mujeres como objeto sexual, etc. Yo creo que hay un elemento que se nos está pasando por debajo del radar. Y no sé qué te parece a ti, Ana. Y no es solamente mujer objeto, sino la customización del sexo en una sociedad hasta aquí de trabajo, hasta aquí de obligaciones, completamente ciberizada, la que no tiene tiempo de negociar qué te gusta a ti, qué me gusta a mí. No, tú sabes qué, prefiero pagar, claro, y que haga lo que yo quiera. Prefiero pagar y verlo y me quedo tranquila, porque es que tengo media hora, es que estoy hasta aquí, he llegado a mi casa a 10 de la noche y lo que quiero es una copita de vino y mi imagen con lo que yo quiero. Es decir, no tanto el tema sexo genérico, que también sin duda, como la customización de una sociedad de consumo digitalizada en la cual hay cada vez menos tiempo para negociar relaciones humanas. Eso tiene que ver bastante con el capitalismo, ¿no? Claro. En general, el capitalismo fagocita cualquier representación cultural, la propia, y la vende. Es un poco lo que ha pasado con la subversión del porno. Bueno, claro, pienso yo que ha pasado con la subversión del porno. Yo esto de lo subversivo, pues voy a meterme un poco en el lío. Es que yo creo que no hay una subversión, que hay subversiones. Depende del contexto. Yo hablar en términos de hegemonía, yo creo que las sociedades hoy en día están constituidas por muchos sistemas donde rigen en cada uno de esos sistemas principios distintos. Me refiero, si tú tomas por subversión, ¿no?, el Estado, oponerme a una moralidad estatal, si tú tomas en consideración el Ministerio de Igualdad ahora, la subversión está en lo contrario. Es decir, en que te pasas por el forro todo lo que dice el Ministerio de Igualdad y provocas en temas como la prostitución, en temas como la pornografía, en temas como el consentimiento. Eso se puede hacer desde el arte, perfectamente. Ese es una, porque hablamos, ¿sabes? Si tomamos en consideración el mercado del porno en la red, obviamente la subversión es lo de Icaluz. Pero si hay un ministerio que tiene una determinada línea y tú la quieres cuestionar desde la sociedad, lo que te puedes hacer es reírte de lo que están diciendo. Eso lo llevo al ámbito de la educación, y a uno de los peligros fundamentales de la educación sexual, que es que la subversión sería contra ella, como la subversión fue contra la moral sexual del catolicismo. O sea, me parece en ese sentido que a veces pecamos de ingenuidad si cree, cuando, y aparte hay experiencias entre, y las conoce Ana mejor que yo, pero yo creo que vivimos ya esa experiencia. Si se quiere desde los institutos cifrar en qué consiste la relación sexualmente sana, probablemente los muchachos van a practicar la insana con respecto a eso. Porque aparte, eso es una de las grandes cuestiones. Los manuales, ahí el ejemplo en Holanda, por ejemplo, y bueno, es que aparte se ve, yo lo palpo ya en los jóvenes que llegan a la facultad, que se parten de la risa de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Y cuando explicas el artículo 14, la igualdad, claro, como ya además no conecta generacionalmente, pues puede que muchas veces estén muy desfasados de por dónde van ellos y dónde tengan ellos su versión, su placer, su... Entonces, yo eso, lo de las subversiones es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, yo creo, al tratar estos debates. Convertir algo en ortodoxia, inmediatamente es el presupuesto de que va a surgir una heterodoxia, claro, por algún lado, ¿no? Alfonso, ¿tú para qué le dices que provoque? Que por algo me ha traído, digo, vente Víctor, que yo sé que mete el dedo en la llave. Claro, no. Blanca, ¿qué piensas? Bueno, Blanca, por experiencia propia, tú, claro, que militas, claro, en el feminismo, claro, tú no, pero has sido subversiva dentro de un subsistema muchas veces. Claro, pero hay que hablar de subversión, no sé si estamos despejando el foco. Aquí de lo que estamos hablando es cómo de los sectores sociales que tienen el poder sociopolítico se apropian de un medio de comunicación que se supone que tiene un perfil subversivo, con lo cual ya deja de tenerlo, ¿no? Claro. Vale, a lo que yo me refería antes. Y a mí me parece, porque bueno, yo di clase en un grado de estudio en Asia Oriental, y el tema de Japón es muy fuerte. Es muy fuerte, claro. El tema del consumo de trabajo sexual virtual es brutal. Sí, metámonos en el metaverso a ver qué pasa. También y tiene mucho que ver, no hay tanto, y bueno, hablando de un trabajador del sexo y todo, hay mucho menos de abuso y mucho más de agotamiento, de falta de recursos humanos para entablar, para negociar relaciones, de hartazgo, de falta de tiempo, de cansancio, de soledad. El imperio de los sin sexo, ¿lo visteis? El imperio de los sin sexo. Y una cultura de la higiene extrema también. Relaciones absolutamente higiénicas, claro, que final te conducen a lo digital, ¿no? Es que es la profecía de un mundo feliz, ¿eh? Porque yo cuando leí en Un Mundo Feliz que te ponías unos cascos y podía generarse un orgasmo, pues evidentemente que no es algo... Es una tesis de Alfonso Crespo también, que está muy callado, pero un gran teórico. Yo estoy aprendiendo. Desde hace años ha sostenido que vamos a acabar todos así. Al artilujo. Es que ya lo decía Huxley, de verdad. Llegará un momento en esa sociedad en la que te pones unos cascos y los impulsos que recibes te provocan un orgasmo. En Japón hablan de relaciones 2D frente a relaciones 3D. Sí. Eso forma parte del lenguaje. Las relaciones 3D son muy complicadas y es mejor 2D. Es decir, con una figura digital. Por eso, sí. No, yo ya digo que la despersonalización, yo por lo que me cuentan los jóvenes o lo que me cuentan amigas de sus jóvenes y de lo que leo, pues ya os digo, aún en 2D, entrar a un bar, a un garito, darte cita en un baño sin saber quién eres ni tu nombre, ni quererlo saber, y chao, y si te he visto no me acuerdo. Y luego ya, pues los japoneses van por delante, pero seguramente... Claro, es que el imperio de los sin sexo tendrá ya 20 años, ese documental. Y relata muy bien cómo los hombres salen de la oficina y prefieren ir a comprarse unas braguitas usadas, ¿no? O a un prostíbulo rápido que irse a casa con su mujer. Y bueno, esto es el tema también de los locales de acariciar gatos, en fin, todo ese tipo de prácticas, ¿no? Ahí hay otra monografía. Hay convenios matrimoniales de no tener sexo, o sea, es muy tremendo en Japón. Bueno, lleva tu ahí a Jennifer López. O de tenerlo hasta que tengan el primer hijo y a partir de ahí de bueno, no hablando tener sexo. Ahí está la famosa, porque todo el claro de los contextos culturales. Yo creo que estabas tú, Blanca, el día del anticoitocentrismo. En el no, máster no de... lo habéis contado, pero... Eso fue impresionante. Fue una... Claro, o sea, había una delegación, un curso que la clase de fiscalas y magistradas brasileñas, y entonces estaba dando una conferencia, ¿quién era? Era esta, no me saldrá el nombre, era profesora de la UPO, que es muy brillante, muy amiga de Esperanza, y entonces llega al final de la conferencia hablando del anticoitocentrismo como una liberación, ¿no? Que el hombre solo ve la relación sexual a través del coito, que hay que superar el coito y tal. Y yo de repente veo un silencio entre la muchacha brasileña y levanta la mano una y dice: me ha gustado mucho tu disertación, ma coito siempre, profesora. Me gusta mucho coito, coito. Y todo es coito. Y yo, claro, el contexto cultural aquí: coito, profesora, coito. Que hay mucho mundo. En fin. Pero con esta apología, con esta apología del coito. Yo creo que podemos dar por cerrada. 2D, 2D, 2D, 2D. 2D, 2D. A mí no. Coito 2D. Coito 2D. Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias. Y gracias.